la cuenta todos tus secretos. Quiero saber qué sientes tú por dentro. Quiero saber si tu amor es sincero. Estoy mirando tu sonrisa y tu amor es tan grande, le hace bien a mi vida. Te veo como un ángel que Dios me dio por guía. Le pones letra y música a mi vida. Y pienso en ti, y pienso en ti, y todo el tiempo tú estás en mi cabeza. Soy tan feliz hoy junto a ti, mi dulce amor, mi gran amiga y compañera. Todo este amor. ¡Sabrosura! ¡Qué corte! Pones letra y música a mi vida, y pienso en ti.